Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta emisión, pero primero para que verifiquen si es que estamos en vivo o si se trata de una repetición, les diré que hoy es lunes, ya lunes nuevamente, feliz inicio de semana para todos. Lunes 28 de septiembre del año 2015. Lunes 28 de septiembre del año 2015, en este momento las 3 de la tarde con 27 minutos. Sí. 3:28, 3 de la tarde 28 minutos. Tiempo de la capital del país. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Para que puedan ponerse en contacto con nosotros durante este programa, para que ustedes puedan participar, tenemos distintas opciones. Una de ellas es nuestro chat de la estación. Ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ahí entran ustedes, van a ver un chat, entran a nuestro portal, van a ver un chat, y en ese chat pueden exponer su caso. Es muy importante que no utilicen sus nombres reales. Se pueden poner un apodo, su nombre de pila, no sé lo que quieran, pero para proteger su identidad, por favor, no usen su nombre real si son tan amables. Eso es nuestro chat. También tenemos nuestra línea telefónica, que está abierta y funcionando. Por poco. El teléfono es el 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155 para mis amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que ya no hay cargos de larga distancia, ya todo se toma como llamadas locales, así que nos pueden llamar sin ningún problema. A través de las redes sociales ya comienza a haber actividad. Les mando un saludo a nuestros amigos en Facebook y en Twitter. En Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, y en Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor. Somos las opciones que más seguidores tienen en cuanto a esos nombres, porque por ahí luego hacen páginas pirata. Ya varias las hemos logrado cerrar, pero otras no, y aparecen por ahí páginas pirata que tratan de engañar a la gente, haciéndose pasar por nosotros. Mucho cuidado en ese sentido. No caigan en esos engaños. Nos ubican porque, por ejemplo, en Facebook tenemos, ¿qué? 45.073 seguidores ya. 45.073, qué bárbaros. Y en Twitter tenemos casi 6.000 seguidores. Ya con eso se pueden dar cuenta de cuál página es la buena y cuál es pirata, ¿no? Bueno, nos preguntan constantemente a través de correos electrónicos y mensajes en las redes sociales que qué pasa con el dólar, si va a seguir subiendo. Desafortunadamente sí, no hay mucho que hacer en estos momentos, a pesar de que Banco de México sigue con la estrategia de mantener en subasta millones de dólares de nuestras reservas. Bueno, eso no va a contener la subida, solamente la va a alentar y poco, ¿no? Porque en realidad no pudo hacer gran cosa la semana pasada respecto al precio que se disparó del billete verde frente al peso. Entonces sí, es un hecho que el dólar va a seguir subiendo. Sean pacientes, mantengan constancia en cuanto a la estrategia que les hemos comentado. Este último trimestre del año 2015 va a cerrar difícil, porque para finales de año, lógicamente, muchos productos van a subir sus precios. Y desgraciadamente pues los salarios se van a mantener, no va a haber algo que dispare el incremento en cuanto a salarios, en ese sentido olvídenlo. Solamente los precios sí van a tener un incremento, como ya lo hemos visto, ¿no? Como muchos de ustedes nos han compartido y nos han comentado que distintos productos, incluso de la canasta básica, ya comienzan a verse afectados por el alza del dólar, como siempre sucede, ¿no? Aquí en México, si sube el dólar, sube todo. Entonces, mucha paciencia nada más, no desesperen, sabemos que es una época difícil. Y es que sí, varios correos, ¿verdad? Nos han llegado muchísimos correos de gente que realmente se encuentra muy desesperada, porque de por sí ya se encontraban en una situación complicada, económicamente hablando, ahora más. Entonces, lo entendemos perfectamente bien. Estamos implementando algunas estrategias, esperemos tenerlas listas esta semana, sobre todo para la gente que está afiliada con nosotros. Queremos manejar alguna promoción para que ustedes la puedan aprovechar y ahorren también con nosotros, que lo que pagan como cuotas por la representación legal que estamos proporcionándoles, les salga más barato. Todavía más barato, porque de por sí son cuotas muy, muy bajas. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que nos pagan son únicamente de carácter operativo, para cubrir gastos, nada más. Nada más, por eso son tan bajas. Y queremos bajarlas todavía más en alguna promoción que ustedes pagan semestral o anual. Se les haga un descuento importante. De por sí ya se aplica un descuento, ¿no? Por ahí. Queremos que se les haga un descuento todavía mayor. Entonces ya casi resolvemos eso. Hay que hacer cuentas nada más. Para apoyar su economía y que no se tengan que estar trasladando al banco cada mes. Porque eso también implica un gasto, ¿no? Muchos correos nos han estado llegando también últimamente. De personas que nos comentan esto, ¿no? Que se les complica estar yendo cada mes a pagar su cuota por los servicios que proporcionamos. Entonces, sí, ya está estudiado, ¿no? Esperemos que esta semana se lance la publicación. Ya no más falta que el área de pagos nos dé visto bueno. Y que ustedes tengan esa flexibilidad y esa opción tan interesante para evitar estas complicaciones, ¿sí? Porque mucha gente nos comenta, mucha nos dice, es que, ¿sabes qué? Se me dificulta mucho ir al banco cada mes. Y sí, lo entendemos, o sea, imagínense ustedes, pagar una mensualidad ¿de qué? De 250 pesos por nuestros servicios, por ejemplo. Dependiendo de la deuda que tengan, ¿no? Estoy dando un ejemplo nada más. Y pagar esos 250, trasladarse hasta el banco y luego irse a formar. Y ahí se pierde un rato, ¿no? En lo que está uno ahí en el banco, y pasar a ventanilla y pagar. Y sí, nos lo han dicho mucho. Y sí tienen razón. Y es nuestra obligación como organización civil de ayuda a la gente que está atravesando problemas económicos, pues hacer algo. Entonces ya se estudió, tuvimos una juntita el viernes, se habló de esto, ya nada más falta que el área de pagos nos haga cuentas y nos diga qué descuento es el que podremos ofrecer para los pagos semestrales y los pagos anuales que nos hagan ustedes por nuestros servicios, lo cual está súper bien, ¿no? Está fantástico. Pues ahí está el dato. Muchas gracias a todos por la confianza, la paciencia. Y entendemos que vienen épocas bien difíciles, bien complicadas. Para la economía mexicana, para el bolsillo de todos ustedes, se va a ver impactado. Y sí, está claro, y espérense enero. Entonces, por favor, la estrategia, continuar con la estrategia, no gastar de más, no endeudarse, si es posible. Porque también ha habido un incremento importantísimo en las ganancias de los bancos por este asunto de los préstamos al consumo, en lo referente a tarjetas de crédito y préstamos personales. Pues porque simple y sencillamente la gente ahorita no tiene dinero para su vida diaria, para el día a día. ¿Y qué está haciendo la gente? Bueno, que comienza a endeudarse. Dice, este mes, bueno, pago el súper con la tarjeta. Y ya el otro mes. Y esto que le estoy diciendo seguramente les va a resultar familiar a varios de ustedes. La gente que dice, voy a pagar el súper este mes con la tarjeta porque la verdad no me alcanzó con mi quincena. Y ya el otro mes me pongo parejo con la tarjeta de crédito, ¿no? Y eso no sucede, desgraciadamente, porque se va haciendo una bola de nieve. Y pagan el súper y comienzan a comprar cosas así, utilizando el crédito para cuestiones que anteriormente no lo utilizaban, para literalmente subsistir. Y por eso es que los bancos ahorita están reportando las ganancias, una ganancia 5 veces superior al crecimiento económico del país. Tuvieron los bancos el trimestre pasado, nada más en el rubro de créditos al consumo. O sea, imagínense ustedes cuánto dinero es. Ganancias superiores a 5 veces el crecimiento económico del país, de México. Es una barra basada, es una barbaridad, pero es la realidad. Entonces, pues si ustedes tienen oportunidad, no utilicen las tarjetas. No las usen para el día a día, sabemos que está complicado, pero mejor utilicen sus recursos. Si ya no les alcanza de plano, porque mucha gente nos comenta esto, es que todavía le sigo pagando al banco, aunque sea el mínimo. Porque no quiero dejar de pagar. Bueno, ustedes tienen que ver prioridades. Yo sé que es bien complicado dejar de pagarle al banco porque déjenlo legal a un lado, ¿no? que se hayan incrementado las demandas y todo eso, vamos a hacerlo a un ladito. El problema es ese compromiso moral que nos pesa el dejarle de pagar al banco después de tantos años de haber sido su supercliente, cliente triple A de los bancos. ¿Cómo le voy a dejar de pagar? Es cuestión de prioridades. ¿Qué es más importante en estos momentos? ¿Seguir pagando al banco mínimos, que no sirve de nada porque están pagando prácticamente puros intereses, y hacer más rico al banco todavía de lo que ya es? ¿O que su economía no se vea afectada? Pues yo creo que lo importante es su economía, ¿no? De manera personal. Entonces, si ya de plano ven ustedes que nada más pueden pagar mínimos, suspendan pagos, no hay de otra. No crean que esto va a mejorar, no. La realidad es esa, no va a mejorar. Se va a poner más difícil. Entonces, mejor suspender pagos ahorita, que todavía no empieza lo complicado realmente. Y ya se podrá negociar con el banco. No les digo, dejen de pagar y desentiéndanse de su obligación, no. Dejen de pagar, ¿para qué? Para que ese dinero que estaban ocupando para medio pagar mínimos, bueno, lo ocupen para estabilizar su economía, ¿sí? Dejar de vivir de lo prestado. Esos mínimos que estaban pagando, mejor utilícenlos para surtir la despensa y ya no endeudarse más. Y, si le hacen falta llantas al coche, qué sé yo. Cosas realmente importantes. Y luego vamos a entrar en una etapa ya de estabilidad, ¿sí? Ya una vez que logremos revertir ese efecto negativo que tuvo el crédito en su vida, empezarán una etapa de estabilidad financiera donde estarán viviendo de su ingreso y no de lo prestado. Y ya después podrán comenzar a ahorrar, poco a poco, poquito a poquito irán ahorrando y se podrán ir negociando sus deudas. Lo único que hay que hacer es medir sus niveles de riesgo de demanda, ¿sí? Ver qué tan viable es para el banco pues el iniciar un juicio mercantil en su contra. Eso lo estudiamos nosotros. Ya les decimos si es necesario que los representemos nosotros o no. Si no es mucha la deuda, pues se puede manejar por su cuenta. Y ya iremos negociando y logrando descuentos y que vayan liquidando sus deudas y saldrán del problema. Es la mejor estrategia cuando la economía ya se encuentra muy colapsada, muy afectada. De otra forma, pues no están haciendo nada más que postergar lo inevitable. De todas formas, en algún momento ya no les va a alcanzar, van a tener que dejar de pagar. Y habrá pasado algún tiempo donde estuvieron haciendo pagos y ese dinero mejor lo hubiesen utilizado para estabilizar sus finanzas y ya estuviéramos del otro lado. Entonces piénsenlo, valórenlo, chéquenlo con los suyos. Y cualquier duda que tengan al respecto, yo sé que es miedo, preocupación, estrés, todo eso genera. Pero todo eso se puede resolver. Nosotros les podemos ayudar perfectamente para que todo eso se pueda resolver y que no se vea mayor afectación en su situación. Ah, ya le moví aquí. ¿Qué hice? Ahí está. Bueno, el día de ayer, no es cierto, el viernes. El viernes apareció un reportaje muy interesante en el periódico El Economista, uno de los periódicos especializados en finanzas más importantes del país. De hecho, de los dos periódicos especialistas en temas financieros más importantes de la República Mexicana. Y para este importante periódico constantemente concedemos entrevistas. Bueno, en esta ocasión no fue la excepción. Y hablamos de un tema bien interesante que yo creo que a muchos de ustedes también les pasó. Eso de la compra compulsiva. Que va uno al súper y a lo mejor uno va enojado o triste, sacado de onda por alguna situación que nos pasó con la pareja, en el trabajo. No sé. Y ve uno en el aparador algo, alguna cosa que nos gusta, que quisiéramos tener, aunque no la necesitemos. ¿Cómo apaciguamos ese enojo, esa molestia, esa tristeza? Pues gastando. Está científicamente demostrado que el comprarnos cosas libera hormonas que nos dan satisfacción, que nos dan tranquilidad, pero desgraciadamente es una tranquilidad efímera, momentánea. Ya luego viene la cruda moral, ¿no? Por haber gastado. Pero mientras ya se hizo el gasto. Entonces, precisamente de eso hablamos para el periódico El Economista, junto con otros muy, muy buenos especialistas sobre este tema. Les recomiendo muchísimo que chequen el reportaje. Ya está en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Hablamos para el periódico El Economista de cómo evitar la compra compulsiva, tomándose 15 minutos de reflexión. Con 15 minutitos que ustedes digan, a ver, me lo voy a comprar. No, espérame, me voy a dar una vuelta primero. Y sálganse a dar una vueltecita. Dense 15 minutos, en lugar de contar hasta 10. Dense 15 minutos y verán cómo esa necesidad por adquirir ese bien o ese servicio que en realidad no necesitábamos va a desaparecer y habrán evitado un gasto innecesario que puede afectar su bolsillo, su economía. Entonces les recomiendo mucho el tema, lo hablamos junto con otros muy buenos especialistas en la materia. ¿Cómo evitar la compra compulsiva? Tómense 15 minutitos. Chéquenlo. Está sensacional. Y muchas gracias a nuestros amigos del periódico El Economista por esta entrevista. Que si tenemos regalos. No, ya no hay regalos. Se me está preguntando por el Face. Ya no hay regalos porque hace una semana estuvimos de plácemes, de fiesta. Porque fue nuestro 7º aniversario, 7 años trabajando. De verdad, muchas gracias. No lo podemos creer, parece increíble que ya hayan pasado 7 años desde que iniciamos con Defensa del Deudor. Hemos ayudado a miles, más de 20,000, casi 25,000 personas a liquidar sus deudas. Estamos hablando de que si son 3 deudas en promedio por persona, estamos hablando de que 70,000 deudas, ¿no? Por ahí así. Más de 70,000 deudas liquidadas con nuestra ayuda. De verdad, muchas gracias por la confianza. Y bueno, celebrando nuestro aniversario la semana pasada, nuestro 7º aniversario, tuvimos regalos, el paquete Pongas a Ahorrar, que fue un éxito, ¿eh? De verdad, muchas gracias por todos sus correos y sus comentarios. El paquete Pongas a Ahorrar, que consistía en una alcancía oficial de Defensa del Deudor y el libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Desafortunadamente, bueno, pues esto es un stock, tenemos cierta cantidad, teníamos 10, y ya se nos acabaron, volaron los 10. Pero les prometo a todos... que vamos a tener más, sí, porque mucha gente, si ustedes checan nuestro Face, incluso hasta en los comentarios, ahí nos pusieron que se lo querían llevar y que no sé. Desafortunadamente, bueno, es un concurso y tenemos que ser justos, ¿no? La mecánica es muy sencilla y las personas que ganaron su paquete fue porque respondieron primero a la pregunta que hacíamos. Pues ni hablar, así es esto. Pero pueden seguir participando, por supuesto. Les prometo que muy pronto, antes de cerrar el año, les vamos a tener más regalitos y sorpresas porque ustedes se la merecen todo esto porque nos escuchan, nos apoyan. De verdad, este programa es lo que es gracias a ustedes, ¿ok? Hombre, muchas gracias. Conste, me dicen. Bueno, vámonos ya a asesorías. Asesorías para el deudor, para poder resolver sus asuntos. Platíquenos su caso, a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, de qué tipo de deuda se trata. Con esa información podemos dar inicio a una asesoría. Ya si necesitamos más información, con mucho gusto se los haremos saber. Por favor, no expongan correos, no expongan teléfonos, no expongan nombres. Esto es por protección de sus datos personales. Si necesitamos ampliar la asesoría y hay que contactarlos, nosotros les decimos cómo, ¿sí? No es necesario que ustedes nos pongan esa información porque el chat está expuesto de manera pública. Cualquiera puede ver lo que ustedes escriben ahí, ¿sí? Mucho cuidado. Bueno, vámonos a asesorías. Saludos a mis amigos en el chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. Teléfono en cabina 5916-0410, 5916-0410, la LADA 0155. Y en el chat pues ya está mi productor, Helmy, al que le mando un abrazote y un saludo. ¿Cómo estás, Helmy? Francisco, ¿cómo estás? Ya pronto para vernos, ¿no? Ya listísimos. Listísimos para vernos el próximo 11 de octubre, ¿sí? 11 de octubre estaremos por allá, en Guadalajara, una comidita. Ya algunos amigos de Guadalajara ya les estamos extendiendo la invitación a través de nuestras oficinas. Estén pendientes. Dragón, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Dragón? Francisco, muy buen provecho. Choc47, muy buenas tardes, Choc, ¿cómo estás? Etelvina 2006 nos comenta, le mando un saludote a Etelvina, por supuesto. Dice que los empleados del banco ahora son vendedores. Insisten e insisten con sus tarjetas. Incluso les dice que tiene problemas con el buró y no hacen caso. Y eso que Santander puso que casi le causó quebranto. Esos cuates de los promotores de tarjetas de crédito que de verdad son una plaga, ¿eh? A mí también me ha tocado. ¿Cuándo fui? A Liverpool. A Liverpool apenas hace unos días. A recoger unos boletos, ni siquiera iba yo a comprar nada. Allá a su módulo de Ticketmaster. Ya, qué insistentes son, Dios mío. Dios. No, yo no quiero tarjetas de Liverpool ni de nada. Yo en lo personal solamente tengo 2 tarjetas de crédito bancarias. Y con esas me las he arreglado, pero de manera fantástica. No necesito más. Y ni siquiera tienen líneas de crédito extraordinarias, ¿eh? Son líneas de crédito bajas. Porque realmente no hay necesidad de más. ¿Cómo que podría yo comprar a crédito de que valiera más de 60,000 pesos, por ejemplo? Pues nada. No me interesa en absoluto. Es más, estoy pensando seriamente en ir al banco y solicitar que me bajen esas líneas de crédito. Porque es mucha lana, no la ocupo. La verdad es que no la ocupo. ¿Para qué me voy a endeudar tanto? Sí, no. Hay que vivir del ingreso, no de lo prestado. Tiene toda la razón, Etelvina. un tache para los promotores bancarios. Y ustedes no caigan en su juego, ¿no? Porque a eso se dedican. Ellos se llevan una comisión. Ya no sé cuánto les paguen. Hace cosa de 3 años aproximadamente, a un promotor de un banco, por ejemplo, en promedio, le daban 200 pesos por tarjeta de crédito colocada. 200 pesos por cada tarjeta que lograra colocar. Ahorita quién sabe cuánto les paguen. Igual lo mismo, ¿no? Porque son medio codos los bancos. Pero bueno, por eso es la insistencia. Pero no caigan ustedes en su juego ni se acerquen. Si no quieren la tarjeta, digan no, muchas gracias y sigan su camino. Celia Torres nos dice que para comentar que hoy pagó su primer deuda con la ayuda de nosotros, de Defensa del Deudor. Hombre, felicidades, Celia. Panamex con el 85% de descuento. Gracias, hombre, nombre. Gracias a ti, Celia, por compartir con nosotros tu experiencia. Y felicitaciones, de verdad. Felicitaciones. Has dado el primer paso. Has dado el primer paso hacia una vida sin deudas. Poco a poquito, por supuesto. Irás pagando a las demás. No sé cuántas más tengas. Pero muchas felicidades. 85% de descuento con Banamex. Enhorabuena. Adelante, mi estimada Celia Torres. Dice quien... muchos saludos a través de Facebook. Muchas, muchas gracias a mis amigos de las redes sociales. Qué bueno que nos acompañen. Qué gusto. Y sí, estamos en vivo. Estamos en vivo. Me están preguntando. Hoy es lunes. Lunes 28 de septiembre del año 2015. 3 de la tarde con 48 minutos ya. 3:48. Transmitimos en vivo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia. De la magia de la internet. Eso sí, chequen nuestros horarios para que puedan ver si es una repetición lo que están escuchando o si están escuchando un programa en vivo. Nuestros horarios son los lunes. Lunes a las 3 de la tarde, de 3 a 4, como el día de hoy. Los martes es horario nocturno. Tenemos programas en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, los días martes. Y los jueves tenemos programa doble. El jueves es de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Entonces, lunes, martes y jueves tenemos programación en vivo para que ustedes nos puedan platicar su caso, nos cuenten su problema y con todo el gusto del mundo les brindemos asesoría al respecto. Fácil y rápido, ¿no? La Lada 0155. Hoy es lunes 28 de septiembre del año 2015, lunes 28 de septiembre, año 2015, 3 de la tarde, con 50 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Dice Deli que es afiliada y tiene una deuda con Banamex de 70 mil pesos. Lleva 5 meses de atraso y ya le están enviando cartas a su domicilio para negociar, pero no junta la cantidad. ¿Hay algún problema si deja pasar más tiempo para juntar y para poder hacer la negociación con ayuda de nosotros, de Defensa del Deudor? La persona que le llama de cobranza dice que no puede retrasarse más tiempo. Claro que puedes, Deli. Mira, nosotros podemos negociar tu deuda en el momento que tú nos digas. Aquí lo importante es que tú le eches ganas y que vayas ahorrando. No dejes que te presionen con que es la última oportunidad, con que ahora sí ya no va a haber descuentos después. No, esos son puros cuentos. Llevas muy poco tiempo, de hecho, sin pagarle al banco. Yo calculo que el mejor momento para negociar una deuda tiene una ventana de entre 8 y 12 meses. O sea, tenemos muy, muy buen tiempo todavía para poder negociar tu deuda, Deli, con el máximo descuento posible. Entonces, tú échale ganas. Mira abajo, por ejemplo, Celia ya liquidó una de Banamex con nuestra ayuda, 85% de descuento. O sea, tú no le creas a los cobradores. Es lógico que te digan eso para que tú te sientas presionada y busques negociar. Es más, a veces esos ofrecimientos que te hacen son descuentos falsos. Son cuentos para que tú vayas y hagas un pago y luego el banco pues toma ese pago. Como el banco no sabe que te ofrecieron un descuento, porque no existe ningún descuento, bueno, pues el banco toma ese dinero como parte de tu deuda, como un pago parcial. Entonces tú dices, bueno, pues ya pagué, ya liquidé. Obviamente el banco te deja de molestar un mes, dos, quizás tres, porque ya hubo un pago, ¿no? Te deja tranquila un tiempo. Pero luego pues vuelven las llamadas y el despacho de cobranza y esto, y entonces dices, no, pero es que yo ya pagué. Y hablas por teléfono buscando a la persona que te ofreció el descuento y jamás la encuentras y no hay nada que te respalde y olvídalo. Nada más tiraste tu dinero. Entonces hay que hacer las cosas con calma, bien, no te preocupes, para eso estamos nosotros. Para guiarte, para ayudarte, para todo lo que tú necesites. Tú aplícate en lo que te comentaba, ¿no? Enfócate en estabilizar tu economía, en ir ahorrando poco a poco. Y cuando tú nos digas, ¿sabes qué, defensa del deudor? Ya quiero negociar. Entonces ya nosotros negociaremos. Al final del día, el que paga manda, Deli. El que paga manda. ¿Tú vas a pagar? Pues tú mandas. Ya se podrá negociar, no te preocupes. Todo Yo nos dice que ya casi cumple un mes de haberse afiliado y está contento. Saludos. Cada que puede nos escucha, hombre. Muchísimas gracias a Todo Yo. Es un placer, qué bueno que te sientas tranquilo. Es lo bellísimo, ¿no?, de afiliarse a la organización. Estamos hablando de una organización que ya tiene 7 años trabajando aquí en México. 7 años. No es una organización fraudulenta ni nada. Somos, yo creo que, modestia aparte, porque esta organización la conforma gente bien honesta, somos la mejor opción para que ustedes puedan liquidar sus deudas. De verdad, se los aseguro. Porque somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos hechos para ayudar a la gente, básicamente. No para hacer negocio, ni mucho menos. Entonces, es lo mágico de que se afilien, porque saben que están representados por la Organización de Ayuda al Deudor más importante de América Latina. Así de fácil, así de sencillo. Que lo que ustedes necesiten en cuanto a asesoría legal, representación, etcétera, está aquí, listo, dispuesto a su servicio. Entonces eso, en cuanto a la gente se afilia, y es el común denominador de las personas que llegan con nosotros, la gente que se afilia automáticamente se quita un gran peso de encima. Una señora el otro día nos platicaba que sentía como si le hubiesen quitado un costal de cemento, de esos, de no sé cuánto pese un costal de cemento, pero son muy pesados, de esos de Cruz Azul. De la espalda, así nos dijo. Dice, ay, ahora me siento tan tranquila, porque ya sabe que tiene a sus abogados. ¿Qué es lo que le hace falta a la gente cuando tiene deudas, no? Alguien que lo represente. El problema es que es muy caro contratar un abogado para que lo represente a uno. Entonces aquí el costo se reparte entre muchas personas. Es lo mejor de todo, ¿no? Los costos muy bajos. Dice, ay, ahora me siento tan tranquila. Y nos habla por teléfono, la señora súper agradable, súper amable. Es lo que nos encanta a nosotros, de verdad. Poder dar ese servicio. Que ustedes sientan tranquilos. Que sepan que lo que aquí ofrecemos es real 100%. Ya con eso estamos del otro lado. Muchas gracias, Todo Yo. Nos comentan que ya 3.54. Ya saben qué digo yo. Dice Miguelón que quiere pagarle a Santander una deuda de 17,000 pesos. Ha dejado de pagar hace 3 meses y nada más hizo 5 pagos, pero quiere liquidar su deuda con una quita. Pues sí se puede negociar. Con Santander te podemos conseguir un buen descuento, más o menos un 70%, quizás un poquito más. Habría que ver qué tan buen cliente eras de ese banco para poderlo negociar. Pero sí, sí se puede negociar una quita, Miguelón. No te preocupes, estamos a tus órdenes. Dice Lili que, buenas tardes Lili, que está muy preocupada ya que la cobranza de Banorte es muy insistente. Y por más que les ha comentado que ahorita no tiene los ingresos necesarios para pagarles, dicen que tiene que conseguir el dinero de inmediato, así le dicen. O su cuenta pasará a otras instancias. Está afiliada con nosotros y apenas va para 2 meses sin pagar. ¿Qué puede hacer? Gracias. Ya no les contestes, Lili. Les debe 38,000 pesos a Banorte. Ya no les contestes. ¿Para qué te desgastas explicándole a gente necia que no le interesa lo que le vas a decir? No tiene ningún sentido. Tú ya les diste, me imagino. Si no lo has hecho, hazlo. Dales el número telefónico o si ya se los diste, bueno, perfecto. Que nosotros te proporcionamos para poder atender esas llamadas. Si ya se los diste, ya no les contestes. Si no se los has dado, pues dáselos en la próxima llamada. Dile, mira, te voy a dar un número telefónico para poder atenderte, ¿no? Y se los das. Ellos, aunque te digan que no lo van a apuntar, están obligados en sus trabajos como cobradores, y esto es en todos los despachos de cobranza, incluidos los internos del banco, están obligados a tomar esos datos. Aunque ellos te digan que no, cualquier nombre, dirección o teléfono que tú les des, los van a apuntar siempre. Entonces tú dales el teléfono que te asignamos para esto, ¿sí? Y ya se los das. Y les dejas de contestar. Ya no te desgastes. Incluso si quieres te podemos vender un bloqueador de llamadas, que es una maravilla porque es un aparatito que se conecta a la línea telefónica. Y puedes bloquear hasta 1,500 números diferentes. 1,500. Entonces cuando veas que son ellos, paz, los bloqueas. Que contestaste sin querer y son ellos, ni les hables. Paz, los bloqueas. Y así, todos los números. Puedes bloquear hasta 1,500, imagínate. De donde te hablen los vas bloqueando. En, no sé, en 2-3 semanas ya te los echaste todos. Y ya aunque brinquen sobre el teléfono y bailen el jarabe tapatío, ya no va a entrar la llamada en tu casa. Ya nos van a tener que llamar a nosotros. Y ya nosotros nos encargaremos de atenderlos con muchísimo gusto por ti. Ya no te desgastes, no tiene sentido porque pues ya viste que no quieren hacer caso. Pues, ¿para qué? No tiene caso. El poder lo tienes tú, Lili. El poder lo tienes tú. Dice Tapia 88, que buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimada Tapia? Te mando un saludote. Ella es la del caso que tiene de un cobrador que se quiso meter a su casa y presentó la denuncia correspondiente y hasta disculpas les pidieron. Y luego un licenciado del despacho quiso amenazarla de que iba a ver, que si no quitaba la demanda. Y Tapia les dijo que estaba respaldada por nosotros. O sea, ay, esos cobradores de plano. Sí, ¿cómo ves que? Bueno. Dice Dragón que es cierto. Cada vez que nos escucha está tranquilo y después con esperanza de salir de deudas. Y adelante, felicidades, Dragón. Y así sucede con todas las personas, ¿eh? Que se afilian a la organización, es lo que nos comentan. Dicen, ahora ya, ya le hablo a los cobradores y les digo, mira, arréglate con mis abogados. Así, arréglate con mis abogados, pum. Porque ustedes también tienen derecho a tener sus abogados, aunque los cobradores les digan que no. Porque son bien mentirosos los cobradores, no todos, pero la inmensa mayoría. Y usted no tiene derecho porque no le prestamos a sus abogados. Bueno, pues a mí no me prestaste tú, cobrador, a mí me prestó el banco. Entonces mejor me arreglo con el banco, ¿no? Tan fácil y tan sencillo. Hasta tontos son los cobradores a veces. Entonces ustedes tienen todo el derecho del mundo a defenderse, a que los represente quien ustedes quieran. Aquí en la organización tenemos a los mejores abogados en materia mercantil para poder ayudarlos a defenderlos, representarlos, negociar sus deudas en el momento que sea necesario y que ustedes tengan los ingredientes necesarios que requiere cualquier deudor para acabar con sus deudas. Y no es dinero, no, son dos ingredientes, tiempo y tranquilidad. Si ustedes tienen tiempo y tranquilidad, ya le hicieron. Con la tranquilidad de poder ir estabilizando su economía, empezar a ahorrar y el tiempo necesario para ahorrar ese dinero, se puede negociar cualquier deuda. Aquí les vamos a dar esos dos ingredientes. Dice Todo Yo, que por cierto, él sí tiene mucho que agradecer a Resuelve Tu Deuda. Ah, caray. Porque buscando en su página descubrió a Defensa del Deudor. Por cierto, un saco de cemento pesa 50 kilos y con solo afiliarse ya se quitó uno de la espalda perfectamente. Muchas gracias por tu comentario, Todo Yo. Y es que es cierto, ¿no? Ya ustedes ya encuentran certeza jurídica. Ya encuentran una opción, una luz al final del túnel, que es lo que necesita cualquier deudor. Y con eso, automáticamente, así, de inmediato, ya se liberaron de un gran peso. Para nosotros, de verdad, se los aseguro, es un gran placer el poder ayudarlos de esta forma. Dice Lili que gracias, que está más tranquila. Muy buenas tardes, excelente organización. Muchas gracias a ti, Lili, por los comentarios. Felicidades a las personas que liquidaron sus deudas con nuestra ayuda. Y felicidades a las personas que ya están con nosotros, porque cada persona que se integra a la organización nos hace más y más fuertes. Nos vuelve más importantes. Y eso nos ayuda muchísimo para conseguirles mejores descuentos, mejores condiciones para que paguen sus deudas. Nos ayuda, pero no saben ustedes cuánto. Muchas gracias por la confianza. 7 años de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y esperamos cumplir muchos, muchos más con el apoyo de todos ustedes. Bueno, este programa ha llegado a su fin. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a que nos escuchen el día de mañana, martes. Martes 29 de septiembre. Se acabó septiembre. ¡Qué barbaridad! Martes 29 de septiembre del año 2015, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, en su horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Un abrazo, muy buena tarde, muy buen provecho. Helmi, muchas gracias por todo. Y nos escuchamos y nos leemos por aquí el día de mañana. Dice Ara que ¿cuándo se recogen los premios y en dónde antes de irnos? Ara, te vamos a mandar un correo electrónico para podernos coordinar, que nos pases la dirección a donde quieres que nosotros te enviemos tus regalos. Si vives en el Distrito Federal, puedes pasar a nuestras oficinas directamente. Si no vives en el Distrito Federal, a donde tú nos digas, allá te mandamos tu regalo mediante paquetería, a cuenta, por supuesto, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si no te contactamos por cualquier cosa, que tarde el correo o lo que sea, llámanos por teléfono o mándanos un correo, Ara. Con mucho gusto atendemos tu solicitud y vemos por qué no te hemos contactado para hacerte llegar tus regalos, ¿ok? Bueno, ahora sí ya me voy. Dragón, Ara, Lili, Todo Yo, Miguelón, bueno, toda la gente que nos escuchó el día de hoy, a Celia, a Deli, a Etelvina, a mi amigo Helmi, producción, etcétera. Les mando un gran saludo, un abrazo. Cuídense muchísimo y hasta el día de mañana.